ella tenía 15 años. Todos hablaban bien de ella en el vecindario. Esa muchacha me dijo, vamos a tu apartamento, que hace tiempo que quiero contarte algo que siento adentro. Luego de un rato charlamos y se quedó en silencio. Quiso saber del amor, pero tenía miedo. No te preocupes, le dije, cuenta por siempre conmigo, que te voy a cuidar porque seré tu amante y tu amigo. Te amaré, te amaré, te amaré, porque seré en tu amor la primera vez. Y te enseñaré que no hay miedo en el amor, conmigo serás mujer. Y te amaré, te amaré, te amaré, porque seré en tu amor la primera vez. Y te enseñaré que no hay miedo en el amor, conmigo serás mujer. A pesar de todo, en tu vida, siempre yo seré el primero. Te lo dice. Con otro, pero es tu marido. Fue por darme la primicia y echarme al olvido. No te preocupes, mi reina, puede ser que no te tenga, pero ten por seguro que siempre yo te esperaré. Y te amaré, te amaré, te amaré, porque yo fui en tu amor la primera vez, porque te enseñé lo que sabes del amor.